gran preocupación. Y aunque tu boca lo calla, yo sé la razón. Soy un experto en fracasos, hoy me vas a abandonar. No sabes cómo explicarlo, te voy a ayudar. No, no le tengas compasión a mi tonto corazón, que merece eso y más. No, no, no, no, no te quedes por piedad, sigue tu felicidad, déjame en la soledad. Esos tus ojos bonitos, una lágrima rodó. Me preguntas si te odio y la respuesta es no. El tiempo que nos amamos, eso voy a recordar. Que seas feliz, eso al cielo le voy a implorar.